Fitness en la Nube, episodio 66. Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast A Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo los trucos, los consejos, las técnicas, las herramientas y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy ya es 26 de enero, a punto ya de terminar con el primer mes del año y hoy vamos a hablar de un tema que creo que os puede resultar bastante útil, porque seguramente cuando hayáis visto el título es posible que a muchos os suene esto del principio de Pareto, ¿no? Realmente es un término muy utilizado en el mundo de la economía y de hecho pues yo lo aprendí este término en la universidad, ¿no? Como término económico, pero lo que vamos a ver hoy es cómo aplicar este concepto de economía a nuestra salud. Y no me refiero a eso que se dice de comer limpio el 80% del tiempo, ¿no? Y luego dejar ese 20% restante para comer lo que te dé la gana, ¿no? Porque hasta la fecha es la única aplicación, al menos que yo he visto, ¿no? De este concepto, es para hacer esto, ¿no? Así que si hay alguien que pensaba que me iba a referir a esta analogía, ¿no? Pues no es de lo que voy a hablar hoy, porque yo quiero ir más allá y quiero profundizar pues bastante más en lo que este principio del 80-20 puede hacer para nuestra salud. Pero lo primero es explicar qué es este concepto, porque estoy seguro de que mucha gente lo tiene identificado, ¿no? Pero seguro que también hay gente pues, que le suena a chino. Y el principio de Pareto es un principio que viene de Vilfredo Pareto, que era un economista y un sociólogo italiano, que se dio cuenta de que el 80% de los guisantes de su jardín salían del 20% de las vainas, ¿no? Que había plantado. Y esto, que en principio pues parecía casualidad, se dio cuenta de que había un patrón, ¿no? Y que se podía aplicar en muchos ámbitos y se creó esta ley, ¿no? Que nos dice que el 80% de nuestros resultados vienen determinados por el 20% de nuestras acciones. Y esto es básicamente lo que quiere decir el principio de Pareto. Y con el paso del tiempo, pues se ha visto que realmente esta ley sí que se cumple en muchos ámbitos. Por ejemplo, en los negocios, pues el 80% de las ventas vienen por el 20% de los clientes, ¿no? O de forma contraria, el 80% de las quejas también vienen por el 20% de los clientes. Y hay muchos más ejemplos. Por mencionar algunos, el 20% de las personas pues controlan el 80% de la riqueza. En la sanidad, el 20% de los pacientes consumen el 80% de los recursos. En la criminalidad, también el 80% de los crímenes se cometen por el 20% de los delincuentes, ¿no? Lo que nos viene a decir este principio, independientemente de si es exacto o no lo es que hay una desproporción muy grande en nuestros resultados derivados de las acciones que llevamos a cabo, pero eso es todo, ¿no? Entonces, la utilidad general es entender que la mayoría de las acciones que llevamos a cabo no influyen en la mayor parte de los resultados, solo un pequeño porcentaje influye y, por tanto, si buscas resultados, deberías concentrarte en ese 20% de las cosas que conducen a ese 80% de los resultados, cuando lo que se suele hacer o lo que suele hacer la gente es lo contrario, ¿no? Se concentran en el 80% de las acciones y hacer pues cuanto más mejor, esperando pues por supuesto un mejor resultado, ¿no? Y esto en el fitness y en la salud, pues ¿cómo se puede aplicar, ¿no? Pues bueno, si lleváis bastante tiempo en esto del fitness, os habréis dado cuenta de que mucha gente, por no decir la mayoría, hace precisamente eso que he comentado, ¿no? Se centran en el grueso de las acciones esperando más resultados. Y ya lo comenté en los episodios anteriores, pues gente que empieza el año y pasa de no hacer absolutamente nada con su cuerpo, a apuntarse al gimnasio, a hacer 3 días a la semana spinning, a salir a correr en ayunas, a comer brócoli con pechuga hervida, etcétera, ¿no? Es pasar de 0 a 100 en 0,2 segundos, ¿no? Como un Ferrari. Pues eso sería un ejemplo de llevar las acciones demasiado lejos, ya que al final obsesionarse con los detalles hace que pierdas de vista las cosas importantes, ¿no? Como se suele decir, que los árboles pues no te dejen ver el bosque. Y esto lo veo sobre todo desde que tengo abierto pues el programa de coaching, ¿no? Y desde ahí ayudo a la gente a cambiar sus hábitos en cuanto al entrenamiento, alimentación, etcétera, ¿no? Y bueno, si queréis más información, pues id a fitnessenlanube.com/coaching. Pero la cosa es que muchos clientes y, bueno, también gente que no son clientes, ¿no?, que me contactan por el formulario de contacto de la web, pues me preguntan cosas del tipo, ¿qué es mejor, hacer 3 comidas o hacer 5? ¿O crees que me debería comprar una pulsera de actividad? ¿O tomar carbohidratos es mejor por la noche o mejor por la mañana? Que son preguntas que yo las contesto, obviamente, porque primero porque valoro el tiempo que toma la gente en consultarme y además pues me siento también halagado en que confíen en mi respuesta, ¿no? Pero realmente lo que pienso por dentro es que son las preguntas equivocadas para el momento equivocado. O por ejemplo, cuando hablé del tema del gluten, el gluten es bueno, el gluten es malo, ¿no? O el beber leche es bueno, el beber leche es malo, y la gente pierde mucho tiempo en averiguar la respuesta o las respuestas a estas preguntas, ¿no? Cuando eso no va a ser lo que te va a dar el 80% de los resultados. Entonces, lo que propongo para utilizar este sistema Pareto es precisamente lo opuesto, ¿no? Concentrarse en las cosas que te van a dar ese 80% de los resultados. Y realmente eso es lo complicado, porque aunque la ley esta parezca simple, ¿no?, la explicación es muy simple, pero saber dónde verdaderamente poner la atención es el reto. Y yo cuando empecé hacía precisamente eso que os estaba comentando, ¿no? Me centraba en el mayor número de cosas que podía hacer. Por ejemplo, cuando decidí ganar masa muscular, pues yo pensaba que la clave era hacer cuanto más mejor, ¿no? Ningún día tenías que estar sin hacer nada y tenías que estar activo y realizar muchas actividades, ¿no?, para ganar el músculo, pero también para ganar coordinación, agilidad, resistencia, ¿no?, lo que sería un atleta completo, ¿no?, lo que mucha gente ahora busca con el CrossFit. Bien, pues esto era un error, ¿no?, porque al querer ser bueno en todo, al final pues acababa siendo bueno en nada, ¿no? Iba al gimnasio 3-4 días a la semana, luego hacía 3 días karate, luego un par de días también nadaba, un día a la semana también jugaba al fútbol en una liga de estas locales, ¿no? O sea que todos los días estaba haciendo algo, y no hay ningún problema con esto si es lo que te gusta hacer y lo que quieres hacer, ¿no? Y de hecho pues la gente lo hace. El problema es que todo ese esfuerzo no me estaba ayudando a conseguir más masa muscular, que en aquel momento pues era mi principal objetivo, porque era una persona muy delgada y quería crecer, ¿no? Con lo que tuve que ver cuáles de esas cosas eran las que más me ayudaban al objetivo que yo quería. Y eso pues en ese momento sí que fue bastante fácil, ¿no? Para ganar masa muscular, el entrenamiento de pesas, ¿no?, de musculación, y ya está. Así que me centré en eso y fue cuando empecé a ver resultados. Pero lo que hice realmente ahí fue concentrarme en el 20% de las cosas que estaba haciendo para conseguir el 80% de los resultados, ¿no? Sin darme cuenta estaba aplicando el principio Pareto. Y esto, como digo, se puede aplicar a todo lo relacionado con la salud. Lo único que tenéis que hacer es buscar ese 20% que ya he dicho que en ocasiones pues no es tan fácil, pero cuando lo consigáis veréis que las cosas pues no son tan cuesta arriba como inicialmente pensabais, ¿no? Y para que lo veáis más claro aún, voy a compartir con vosotros pues mi lista de ese 20%, ¿no?, que considero que tiene un mayor impacto en mi salud, ¿no? Y esto es personal, no es una lista cerrada, no es algo que tengáis que hacer, pero yo sé lo único que me concentro ahora mismo, ¿no?, para mejorar mi físico y estar saludable. Y como digo, este tipo de listas pues pueden cambiar a medida que cambian vuestras circunstancias, pero básicamente yo os voy a decir en lo que me centro yo, ¿vale? Lo primero, consumir una dieta mayoritariamente de plantas, ¿vale? Ya lo he comentado muchas veces, ese lema de Michael Pollan, ¿no?, de come alimentos no demasiados y principalmente plantas, ¿no? Lo segundo sería consumir una fuente de proteína en la mayoría de las comidas, ¿vale?, en casi todas, aunque no lo suelo hacer en todas. Luego también beber bastante agua, luego seguir un programa de entrenamiento y por último descansar bien, tanto en calidad como en cantidad. Y ya está. Y ahora os voy a comentar un poco cómo esta pequeña lista de cosas, que parecen bastante simples, ¿no?, pues la gente la hace mucho más larga y mucho más complicada. Por ejemplo, en consumir una dieta mayoritariamente de plantas, la gente se calienta mucho la cabeza en ver si tantos gramos de carbohidratos aumentan más o menos la insulina, en si comer carbohidratos por la noche es malo, en si estamos o no adaptados a tomar cereales, en si la fruta como tiene fructosa es mala, o la fruta que tiene un ratio de glucosa-fructosa positivo, la voy a tomar después de entrenar, porque así relleno los depósitos de glucógeno, ¿no? Y todas estas cosas. En el tema de consumir una fuente de proteína prácticamente en cada comida, pues hay mucha gente que se preocupa de si la OMS dice que hay que comer 0,8 gramos por kilo o 1,5, o no sé quién dice que debemos consumir 2,2 gramos de proteína por kilo de peso, ¿no? Pero tomo proteína de liberación sostenida antes de dormirme para que vaya liberando aminoácidos durante toda la noche y no catabolizar, ¿no? Y demás cosas. En el tema de beber agua, lo mismo, ¿no? Hay un montón de gente preguntando cuánta agua necesitamos beber, ¿no? Y lo curioso es que hay gente que contesta con una fórmula, ¿no? Dando tantos litros por cada kilo de peso, ¿no? Y no sé cómo una multiplicación puede determinar el líquido que necesita el cuerpo, ¿no? Y entonces, centrarme en esas cosas sería centrarme en el 80%. Ya he dicho que la clave aquí es centrarse en el 20%. Así que yo simplemente pues llevo conmigo una botella de agua y me mantengo hidratado y ya está, ¿no? No sé el agua que bebo al día, si es mucha, si es poca. No sé el agua que debería beber con estas fórmulas ni nada de eso. Y en el entrenamiento, que en la lista he dicho seguir un programa de entrenamiento, es simplemente eso, coger el programa y realizarlo y ya está. Y ahora mismo, por ejemplo, estoy entrenando desde hace unas semanas 3 días por semana y me limito a ir 3 veces por semana, hacer lo que pone en el papel, seguir las reglas de mi programa y ya está, ¿no? Salgo del gimnasio y hasta la siguiente vez que vuelva no me preocupo de más, no me preocupo de si este entrenador ha subido un nuevo programa con el que puedes ganar 10 kilos de masa muscular en un mes, o de esta nueva técnica de entrenamiento, o de si es mejor este programa que el otro, o de si es mejor hacer 5 repeticiones que hacer 8, ¿no? No me concentro en nada de eso, solamente en entrenar, cuando me toca entrenar, y el resto de tiempo mi cabeza está libre de esta actividad, ¿no? No pienso en los pasos que doy al día, no me interesa si doy 10.000 pasos, ¿no? Que es la recomendación en general, no me interesa si estoy más o menos activo, no quiero tener una pulsera de actividad como estas que hay ahora, que si estás X minutos sin moverte, te vibran, ¿no? Para que te muevas, como si fuera un carcelero que te castiga con una descarga, ¿no? Entonces, no me interesa eso, no me interesa llenarme la cabeza de lo que quemo haciendo tal actividad ni nada así, ¿no? Tengo un programa, sigo el programa y ya está. Y en cuanto al descanso, que es precisamente el curso que estamos haciendo ahora en el club, ¿vale? Optimizar el sueño y el descanso, pues lo mismo, no me sirve de nada tener una pulsera de estas inteligentes, ¿no? Entre comillas, que me digan si duermo bien o duermo mal, ¿no? Os puedo asegurar que cuando me levanto ya sé si he dormido bien o he dormido mal, no necesito que me lo diga una pulsera, ¿no? Y además que eso no tiene ninguna utilidad, y hablo con conocimiento de causa, porque yo tuve una de esas pulseras que te medían el sueño, y sí, al principio era curioso, mira, he dormido 7 horas, casi llego a las 8, ¿no? Luego, hoy he dormido 9, ya tengo una hora de margen, ¿no? Que es lo que pues yo llamo ese periodo de luna de miel, ¿no? Donde todo te parece flipante y lo vas enseñando, mira, todo lo que te dice, los gráficos, el progreso, y al final, para lo único que lo usaba era de despertador, porque la programabas y a la hora que quisieras te vibraba y te despertabas, ¿no? Y no era tan desagradable como un despertador normal, ¿no? Con la música habitual. Y además, pues también lo veía útil porque si duermes con alguien, pues no la despiertas o no lo despiertas, ¿no? Y al final creo que la perdí o no sé dónde estará, ¿no? Entonces, los consejos y las técnicas que vemos, por ejemplo, en el curso para optimizar el sueño y la recuperación, pues no tienen nada que ver con controlar el sueño con una aplicación o con una pulsera ni nada de esto, ¿no? Y centrarse en nuestro 20%, creo además que es importantísimo, principalmente en la era en la que estamos, donde pues todo se magnifica mucho y parece que todos tenemos que hacer todo al milímetro, ¿no? Hay muchas fuentes de información, unos dicen una cosa, otros dicen otra, y hay varios enfoques que funcionan y hay otros muchos que no. Y esa sensación abrumadora de tener tantas posibilidades y tanta gente que dice pues tantas cosas, hace que, por ejemplo, pues los desórdenes alimenticios hayan incrementado tanto en número de casos como en nuevos desórdenes alimenticios, ¿no? Que hace unos años eran impensables, porque es curioso, y aunque estos problemas con la comida son bastante serios, realmente somos la única especie que tiene estos problemas alimenticios, ¿no? Lo que es un tanto absurdo. Más que nada porque tenemos esa conexión emocional con los alimentos que otros animales no tienen. Y es que si miramos, por ejemplo, los indicadores de la clínica Mayo para reconocer estos desórdenes alimenticios, ¿no? Pues tenemos varios de ellos, por ejemplo, pues saltarse las comidas, poner excusas para no comer, comer solo algunos alimentos seguros, ¿no? Entre comillas, coleccionar recetas, preocuparse continuamente por estar gordo, no querer comer en público, mirarse al espejo constantemente, ¿no? Comer en secreto. Y hay bastantes más, ¿vale? Os lo voy a dejar en las notas del episodio. Y la verdad es que la población que más sufre de esto son las mujeres, sobre todo entre los 20 y los 30 años. Y yo personalmente siempre pensaba que las personas camino de los 30, ¿no? Al adquirir pues más confianza, más seguridad, pues estos problemas yo pensaba que serían menores, ¿no? Pero no es así para nada. Conforme pasa el tiempo, muchas mujeres especialmente tienen cada vez menos confianza y menos autoestima, ¿no? A medida que cumplen años. Y eso sí que es antinatural, porque lo normal es justamente lo contrario. Pero aquí sí que reconozco que en este tema las mujeres lo tienen bastante chungo, porque desde pequeñitas ya les están diciendo lo necesario que es estar delgadas, ¿no? Para triunfar en la vida, ¿no? Con los anuncios, las películas, la ropa, las muñecas, ¿no? En un estudio además que se hizo sobre 1.268 niñas y adolescentes, resultó que el 52% habían empezado a hacer dieta desde antes de los 14 años, ¿no? Lo que es una salvajada. Y estamos hablando además de 1989, que fue cuando se hizo el estudio, ¿no? Ahora ya no me lo quiero ni imaginar. Y esto es, entre otras cosas, lo que causa la cantidad de problemas con la comida que hay, cuando teóricamente comer es igual que dormir, ¿no? Es automático. Pero nosotros, los humanos, pues siempre nos complicamos las cosas. Aunque creamos que algo es saludable para nosotros, si centramos toda nuestra atención en los alimentos, por ejemplo, que si este es mejor, que si este está permitido, que si este no, que si este es sano, que si este no, pues no nos estamos haciendo ningún favor, ¿vale? De hecho, hay un desorden alimenticio que es relativamente reciente, me parece que es del año 2000, ¿no? Que mucha gente lo conoce y se llama ortorexia, ¿vale? Que es básicamente la obsesión con la comida sana. Y aquí normalmente siempre hablo del caso contrario, ¿no? De pasar de un estilo de vida sedentario y descuidado a un estilo de vida que te permita una mejor calidad de vida, ¿no? Que es lo que digo además en todos los podcasts, ¿no? Al empezar. Pero cualquier cosa en exceso es mala, incluida pues la obsesión por los alimentos buenos, porque yo siempre estoy a favor de la disciplina, del compromiso, del sacrificio, y sé que esas cualidades son necesarias para alcanzar pues cualquier objetivo, ¿no? Ya sea fitness o no fitness o lo que sea, ¿no? Pero si todo lo que tú haces en tu vida es aplicar disciplina, compromiso y sacrificio, ¿no? Pues eso no es realmente vivir, es morir poco a poco por esa obsesión. Y sé que ahora hay mucho recelo, ¿no? Con estas frases motivadoras, ¿no? Estilo Paulo Coelho, que dicen que obsesionado es la palabra que tienen los vagos para referirse al trabajador, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y hay una gran diferencia entre dominar algo y tener una obsesión por algo, porque tú dominas algo cuando tienes el control sobre ese algo, ¿no? Y estás obsesionado cuando ese algo tiene el control sobre ti. Y en este caso, la ortorexia trata de enmascarar una obsesión, ¿no? Pensando que haces algo saludable cuando realmente no es así. Y por eso creo que es importante buscar cuál es tu 20% y sinceramente olvidarte del resto, porque creo que la gente se obsesiona demasiado con ciertas cosas que al final el impacto total que tienen es ridículo y no merecen tu atención, ¿no? Así que ya sabes la tarea para este fin de semana, ¿no? Encontrar ese 20% y empezar a aplicar la teoría de Pareto en vuestra salud, ¿no? Y por hoy yo creo que ya está. Espero que os haya gustado esta teoría fitness económica, ¿no? Y que podáis sacarle partido. Y por supuesto, pues espero que dentro de ese 20%, ¿no? Una de esas cosas que tengáis en vuestra lista sea compartir este podcast y dejar una valoración de 5 estrellas en iTunes y un me gusta en iVoox, ¿no? Que ya sabéis que a mí me ayudan mucho y solo os cuesta un minuto de vuestro tiempo. Así que os deseo un gran fin de semana a todos y nosotros, como siempre, nos vemos en los siguientes episodios. ¡Hasta luego!